Bueno, acabamos de escuchar a Claudio Morgado, el presidente del INAI. Ahora presentamos el spot que hicimos nosotros. ¡Ey, vos, gato! ¡Anda a escuchar esa música de tu país! La discriminación es un delito, no lo dejes pasar. Porque cada persona tiene sentimientos y derechos. Al decir blanco y negro, lo matas. Te lo dice la noche. Parece importante tratar este tema porque pasa cotidianamente en nuestra sociedad. Además, creemos necesario difundirlo porque hay muchos casos que todavía no se denunciaron. Por ejemplo, acá tenemos algunos datos del Centro del INADI de denuncias contra la discriminación del foro de la ONG. Los ámbitos en donde más actos de discriminación se producen en el Estado son los servicios públicos, el trabajo y y por último, en el ámbito vecinal y educativo. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama. Bueno, terminamos el informe y recomendamos a todos los que sufrieron de discriminación acudir al centro del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Te podés comunicar al 0800-999-2345, las 24 horas del día, los 365 días del año, o dirigirse a la sede central ubicada en Moreno 750, primer piso. Capital Federal. Y para despedirnos, un spot de ese organismo. Prohibido discriminar. Tenés derecho a ser vos. Todas y todos tenemos los mismos derechos. Lo fija nuestra Constitución Nacional. No pueden discriminarte por tus ideas o creencias, por tu aspecto físico, por tu origen, por lo que tenés, por tu orientación sexual. Si te discriminan, llámanos. 0800-999-2345. Y nadie con vos. Con el apoyo de Forga, Red por los Derechos de los Jóvenes. Te lo dice la noche. We'll be right back. Yeah.